Expo Biblia es un espacio de exposiciones con temas bíblicos promovido por la Iglesia Adventista. Del 19 al 22 de junio se llevará a cabo en la localidad de Soto del Real, Madrid, en el Parque del Prado con Avenida España. 4 días con exposiciones sobre la creación, maquetas del Arca de Noé, el Arca de la Alianza, la estatua del Libro de Daniel, las ánforas del Qumran, los rollos del Mar Muerto, el Templo de Herodes y muchas otras representaciones más. Las exposiciones darán inicio a las 11 horas hasta las 14 horas y de las 16 horas hasta las 20 horas. No te pierdas esta gran oportunidad de conocer el proyecto eterno de Dios para tu vida. Recuerda, del 19 al 22 de junio. Para más información, visita el sitio www.adventistasoreb.com. Un evento recomendado por 7 Day Media Group.